un ser amado, que no le importó marchar. Y sé la vida muy injusta a veces, que al final el amor siempre duele. Nunca calma, siempre duele. Y sé, si algún día logro olvidarte, volveré de nuevo a recordarte. Día a día, recordarte. Entiende que puedo volver a empezar.